van pasando y ya no aguanto más. Me quedé en la cabeza tomando porquería. Esta locura hermosa que no puedo bajar. No sé qué me pasó y en qué momento. Yo pegué aquel mordazo y no lo lamento. Las perras van pasando y no puedo parar. Esa perra hermosa que me quieren matar. ¡Ah! Y ahora sí, mami, fumando y tomando todo el día. Yo quiero seguir tomando, tomando sin parar. Esta noche bien loca, yo no quiero bajar. Yo siempre estoy parado en la esquina, fumando y tomando todo el día. Yo quiero seguir fumando, tomando sin parar. Esta noche bien loca, yo no quiero bajar. Fumando y tomando todo el día.